No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Y no es un programa cualquiera, ¿no? Estamos en nuestro programa número 206, que me ahogo, y el número 23 de esta octava temporada. Número 23 y último programa de esta temporada, número 8 de esta temporada, que ha sido bastante dura, porque hoy, antes de empezar a poneros buena música, antes de empezar a poneros nuevas bandas que me han llegado, voy a hacer una pequeña reflexión con respecto a las temporadas número 7 y número 8 de este programa de M, que un día empezó pues casi de la nada en el programa de Caperucita Rock con una sección de 15 minutos. Si no conocéis esta historia y queréis conocerla, en el Facebook y en nuestra página web tenéis un poquito de historia sobre nosotros y sobre mí en concreto. Bien, además, antes de hacer la reflexión, comentaros que el viernes, si no me equivoco, salió una entrevista que me han realizado desde Metal Cry, los compañeros de Metal Cry, su entrevistador José y la persona encargada de publicarlo creo que ha sido Iván Ayue. Así que si queréis también pasaros a leerla y saber un poquito más de todos estos proyectos, de todo lo que hago, pues ya sabéis, podéis pasaros por Metal Cry, que allí la tendréis subida. Y ahora voy a hacer la reflexión. La temporada número 7 y la temporada número 8 de M, el Metal en España en radio, han sido dos temporadas muy duras para mí, por pequeñas situaciones en las que me he ido encontrando y además por dos situaciones muy gordas que me pillaron en medio, tanto una de la temporada 7 y una de la temporada 8. Una de ellas fue la muerte de mi padre, ¿vale? Esto fue mientras hacía la temporada 7. El programa estuvo parado bastantes semanas, porque como podéis imaginar, pues ganas de hacer radio no tenía. Y la segunda ha sido durante la temporada número 8, que he tenido el COVID y la verdad es que lo he pasado bastante mal. Y digo pasado porque todavía tengo secuelas por las cuales me están haciendo pruebas para ver a ver qué pasa, por dónde tiramos. Estuve más de 2 meses, casi 2 meses enferma con síntomas, y aunque no estuve tanto tiempo sin hacer programa, sí que me costó un mundo retomar pues lo que fue el programa. Además, después de tener el COVID, volví a caer enferma, de esto hace relativamente poco, volví a caer enferma, volví a creer que tenía COVID, por suerte no era COVID, ¿vale? Era una gripe común, pero fue una gripe común que de nuevo, pues después de haber pasado el COVID, me azotó muy fuerte y desde entonces no he recuperado mi voz al 100%, aunque pueda parecer que sí, me cuesta bastante mantener... estar mucho rato hablando, por eso en estos últimos programas he cambiado un poco la dinámica, porque me cuesta muchísimo estar mucho rato hablando sin toser o sin tener carraspera o ese tipo de cosas. Pero bueno, esto son cosas pues, que me pasan a mí, no quiero hacerme la víctima ni mucho menos, porque aún así pues he seguido adelante y sigo adelante a día de hoy. Aparte he tenido varios momentos de bajón a causa precisamente del mundo, del mundillo de la música y todo lo que conlleva y todo lo que hago dentro de ella. Pero bueno, a día de hoy me lo estoy tomando con calma, Y creo que estas dos últimas temporadas de M, pues como decía, han sido muy duras por todos, por todas estas cosas, por mi salud, por las cosas de fuera que no han ayudado y porque prácticamente desde la temporada 6 llevo planteándome dejar la radio. Y esto es así, es la realidad y aún así no lo he hecho. ¿Por qué? Porque cada año cuando pasa el verano y se aproxima el retorno, que siempre estoy ahí de quiero volver, no quiero volver, qué hago, inicio, no inicio, siempre tengo una serie de compañeros que aunque somos pocos los que nos apoyamos entre nosotros, somos los suficientes, que siempre me animan a volver a empezar una nueva temporada. Así que yo en este programa me voy a despedir de momento de esta temporada 8, pero no voy a confirmar que volvamos con una temporada 9. Y no lo voy a confirmar porque no sé qué va a pasar este verano, no sé cómo van a funcionar las cosas. Yo voy a intentar seguir trabajando duro con M, con Elme Management, y a ver qué sucede. Entonces yo siempre digo un hasta pronto, que es mejor, y todo se verá y todo se andará. Así que si estáis escuchando esto y queréis aportar alguna idea para los siguientes programas, todas las ideas, incluso las críticas constructivas, son bienvenidas. Nos podéis escribir en cualquiera de nuestras redes sociales. Y ya estaría, ya he hecho mi reflexión, ya llevo mucho rato hablando. Y nada, simplemente daros las gracias por estar aquí. Ya sabéis que podéis escucharnos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Los viernes en Templaria Radio Rock de Uruguay a las 4 de la tarde, hora de allí, 9 de la noche, hora española. Y además tenéis todos los podcasts en iVoox, Mixcloud y también en Spotify. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con la primera banda de hoy. Espero no haberos entristecido ni mucho menos. O sea, el mensaje que he lanzado era, en resumidas cuentas, para animar a todas aquellas personas que en algún momento pasan un momento malo en cualquiera de sus proyectos, ¿vale? Que sepan que es mejor tomarte tu tiempo, pararse, reflexionar y volver a retomarlo con fuerza, ¿vale? Que ningún proyecto llegó del suelo al cielo en línea recta. Todos los proyectos tienen ondas, tienen subidas, tienen bajadas, tienen subidas, tienen bajadas. Ahora me quedo en medio. Así que, por favor, tenerlo en cuenta y empezar a tomar de ejemplo este tipo de cosas buenas de las personas luchadoras y de las personas que quieren seguir adelante con sus sueños, con sus proyectos y con sus ideas. Y ahora sí, voy ya con la primera banda. Voy con la banda Hellhounds, como decía, el pasado día 28 de mayo lanzaban su nuevo tema titulado RIP, sí, el RIP de las tumbas, RIP, R-I-P, en forma de videoclip. Lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda y ya sabéis, como siempre os digo, es gratuito que vayáis al vídeo, lo visualicéis, deis like, compartáis si os gusta mucho, dejéis comentario y este tipo de cosas que ayudan mucho a que las bandas tengan más visibilidad. Y la segunda banda que voy a poneros es Siderálica, que también hace unos días lanzaban el segundo videoclip con otro tema adelanto de lo que será su próximo álbum, su próximo disco, que llevará como título Inhuman Feelings. El tema que han lanzado es Sexomnia, madre mía, es fácil pero difícil de pronunciar a la vez, y han contado con la participación de Carlos Escobedo de Sober. Podéis ver el videoclip en el canal de la banda, voy a ver si lo estoy diciendo bien porque creo que al tener discográfica, no, en el canal de Maldito Records. Ya sabéis que siempre os digo que si las bandas suelen tener discográfica, los videoclips van subidos al canal de la discográfica. En este caso es así. Tenéis a Siderálica con su tema Sexomnia en el canal de YouTube de Maldito Records. Así que nada, de momento os dejo con Hellhounds y con Siderálica. nos vamos ahora hasta Navarra para escuchar a Los del Rayo, ya que también a primeros de junio lanzaban La Última Vez, segundo adelanto de lo que será su próximo disco Cuídate. Tras el lanzamiento de lo que fue el primer videoclip homónimo al álbum, esta vez nos traen este corte, este tema de puro rock, con la esencia que caracteriza a Los del Rayo. Y después de Los del Rayo vamos a escuchar a Vidres a la Sang, banda de metal extremo catalana, que el próximo 1 de julio, que se me lengua la traba, el próximo 1 de junio lanzarán oficialmente su quinto disco, que llevará como título Fragments de les devenir. Estará compuesto por, si no me equivoco, 5 temas compuestos durante la pandemia, ¿vale? Además, vuelven después de, en 2018 volvían tras 10 años de inactividad, y ahora pues ya por fin lanzan este nuevo trabajo el próximo 1 de julio. Y yo voy a poneros el tema Mort de Paraula. Así que, lo dicho, os dejo primero con Los del Rayo y después, para contrarrestar, o sea, para que tengáis estilos distintos, os dejo con Vidres a la Sang. Me cuentas lo que ves. Quiere dejarte herida a besos y no sabes por qué se fue. Quiere dejarte herida a besos. Hoy será la última vez que él se arrodille a tus pies. vist néixer l'engruna. He vist caure el somni. L'he defenestrat, tip i fart d'aquest embellir de sons, imatges i repetides cantarelles. Somor de viure sota el plany, dansant els ulls de les esferes. Porteu-me ben lluny, eixut d'empremtes. Viure de músiques i quimeres. Thank you.

y publicaban el pasado 20 de mayo su primer larga duración, su primer LP. Ya en 2017 publicaron una primera demo titulada Desert Pool y ahora lanzan este nuevo disco que es un disco homónimo. Por lo que estoy viendo, ¿vale? O sea, se llama como la banda. Esto ya sabéis que es muy típico en los primeros larga duración. Y el tema que yo voy a poneros es Desert Pool, ¿vale? Tenéis el disco completo en las principales plataformas digitales en YouTube, así que no hay excusa para que vayáis a escucharles. Repito, Red World, banda de Madrid, tema Desert Pool, nuevo disco. Y después de ellos os dejaré con mi compañera y amiga Ollana para que se despida en este último programa de la temporada. buenas a todos y a todas, amantes del metal. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy, lamentablemente para muchos, es nuestro último programa. Y afortunadamente para otros, es nuestro último programa. Nosotros también nos merecemos vacaciones, ¿no? Bueno, pues como nos vamos de vacaciones y yo vengo de donde vengo, simplemente hoy os he traído un grupo vasco, un grupo euskaldun, que bueno, que en las verbenas de fiestas y tal, pues son los que suelen sonar. Este grupo se llama Zetak, que significa Zetas. Son de Navarra. Ellos son Peyo Reparaz a la voz, Leire Colmo a la percusión, Iván Larreburu a la batería y Gorka Pastor a los sintetizadores. Y pues la canción que os he preparado o que os traigo hoy se llama Zeinen Ederra Izango Den, qué bonito sería. Y nada, que disfrutéis del verano, que el verano va a ser muy bonito y que nos vemos a la vuelta, ¿vale? Os esperamos en M, el Metal en España. Un abrazo. Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar dantzatuko genuke plazetan sekula santanez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen bat zerura eroritakoen omenez Ilo bakamona ezagutzean aritz bat jaioko da urbasan urtekin ohartuko gara betirako biziko zela lagun niñekin iluna barra eterna labi urtuko da xuxurlatuko digu ilargiak orain dik denok ez gaudela gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat y después de escuchar a nuestra compañera Ollana, que por cierto esperamos poder tenerla en la siguiente temporada, si es que volvemos en ese hasta pronto, voy a continuar con la banda Narwhale, banda que también nos hace llegar información sobre su primer trabajo, la cual os voy a leer. Tal cual nos ha llegado porque me parece muy interesante. Dice: ¿cómo es arriba es abajo? ¿Cómo es adentro es afuera? El principio de origen hermético constituye el eje alrededor del cual giran las cinco historias que componen el disco conceptual El espacio interior. Este es el título de este nuevo larga duración, el segundo larga duración para ser más concretos. Después de lanzar su primer disco, Heart of the Corpse Wail. Y nada, en esta ocasión nos dicen que los textos, las canciones están en castellano y que el sonido de la banda pues continúa explorando dentro de todas sus influencias. Y nada, yo voy a poneros el tema Pantanos de Neptuno para que tengáis una idea de a qué suena Narwhal. Y después de ellos vais a escuchar a la banda Arenia, que también a primeros de junio lanzaban nuevo videoclip para su tema Mirando al Mar. Tema extraído de su último álbum La Voluntad de las Estrellas. Este videoclip ha sido producido por Right the Dragons, de Dragon Films, y dirigido por Danny G. Además, ha sido rodado, así como curiosidad, en el entorno de Cabo Busto de Asturias. Así que tienen que ser unas imágenes, yo todavía no lo he visto, lo voy a ver ahora. Tienen que ser unas imágenes espectaculares. Así que nada, os dejo primero con Narwhal y después con Arenia. We'll be right back. has tratado de aprender a soñar, echar la vista atrás, días grises que olvidar, volver. Nuestro viaje seguirá. Para cerrar el programa de hoy, este último programa de la temporada 8, porque nos vamos de vacaciones veraniegas. Eso sí, en principio seguiremos con Tras Mis Huellas, ¿vale? Que no os lo he dicho, Tras Mis Huellas, una vez al mes. No sé si en el mes de agosto haremos vacaciones, pero en principio continuaremos con el programa en formato YouTube y en formato podcast y también en radio. Dicho esto, cierro el programa de hoy primero con la banda Manacore, banda que nos llega desde Mallorca y nos hacen llegar el tema que han lanzado en forma de videoclip, y es un tema que está extraído de su último trabajo, de su álbum Perduts a un Forat. Este tema, como digo, lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la banda y lleva como título Despresi. Lo han lanzado en forma, he dicho videoclip, pero es un lyric video, así que podéis ir allí a darles vuestro apoyo. Y como última banda de hoy, de esta temporada 8, banda que va a cerrar esta etapa de M, vamos a escuchar a la banda de Zaragoza, Black Seal, ya que acaban de lanzar su segundo álbum de estudio, We Must Make Them Fall. Ese es el título de este nuevo trabajo. Y yo voy a poneros el tema que lanzaron como adelanto, que lleva exactamente el mismo título, We Must Make Them Fall, o sea, es tema homónimo al disco, y lo lanzaron en forma de lyric video. Lo tenéis también disponible en el canal de YouTube de la banda. Así que nada, os dejo primero con Manacore y luego con Black Seal, y ya paso a despedirme de todos vosotros. Per tapar la ment. ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa. Ahora molaría escucharon. ¡Oh! ¡Qué pena! Pero no. No, porque llega el verano, hace calor, hay que disfrutar de los festivales, de los pocos conciertos que tengamos en salas, que ya sabéis que son pocos en verano porque la mayoría pues son festivales al aire libre. Y nada, disfrutar de lo poco bonito que tiene el verano, y digo poco bonito porque a mí no me gusta el verano, sé que hay gente que lo adora, yo no, no soporto el calor, no me gusta y ya está, no tengo nada más que decir al respecto. Así que lo dicho, un hasta pronto, después de la reflexión que ya os he dejado al principio. Gracias por habernos escuchado en esta octava temporada, en estos 23 programas que llevamos en esta octava temporada. Gracias a todos los que habéis formado parte de esto. Gracias a las bandas que cada día nos envían su música y nos dejan que disfrutemos de lo que crean. Y nada, simplemente gracias, gracias en general. Nos vemos en las redes sociales, que ahí no pararemos. Nos podéis buscar como @elmetalenhispana. Y lo dicho, esta vez para unos mesecitos. Quedaros con mi frase final. ¡Mucho metal, gente!